pude sobrevivir a un mar sin viento. Pues supe conquistar tu piel y encontré un segundo aliento. Me hiciste un favor, me devolviste el miedo. Por fin tengo algo que perder si te vas y yo me quedo. Y todavía me arrepiento de que no oyeras primero esta canción antes de armar tu argumento del que no pude escapar. Sabes bien que yo te salvé de mil tormentas. Pueden ser más, perdí la cuenta. Pues mi pronóstico fue estar contigo, estar contigo. Y tú, si ya no hay sismo que te mueva, intenta verme y ponte a prueba. Pues tu pronóstico es estar conmigo, estar conmigo. No se puede apagar amor con fuego. Te quieres desatar de mí, pero hiciste un nudo ciego. Te voy a rogar y yo nunca ruego. Acepto ser el perdedor porque sé que no es un juego. Y todavía me arrepiento, de que no oyeras primero esta canción antes de armar tu argumento del que no pude escapar. Sabes bien que yo, yo te salvé de mi tormenta. Siempre me amaste aunque te mientas. Pueden ser más, perdí la cuenta. Puedes salvarnos si lo intentas. Pues mi pronóstico fue estar contigo, estar contigo. Y tú, solamente tú. Si ya no hay sismo que te mueva, si ya no hay nada que te mueva, intenta verme y ponte a prueba. Serán tus ojos los que lluevan. Pues tu pronóstico es estar conmigo, estar conmigo. Me arrepiento del silencio. No te buscaba y te escondiste dentro de ti misma. Y siento que aunque hablamos, nunca hablaste conmigo. Te habló mi ego y fue mi culpa ser el hielo que quiso apagar tu fuego. Y nos dejamos solos. Y tú por dentro morías. Se fue rompiendo el lazo que antes nos unía. Y ahora sé que fue mi culpa dejarte. Y sé que si vuelves voy a darte mil razones para amarme. Voy a revivir los sueños, esos que creamos juntos de la mano. Revivir todas las noches sentados juntos al piano. No te vayas, no me dejes solo, quédate conmigo. Sé que aún sientes lo que siento y sé que entiendes lo que digo. Recuerdo cada palabra que decías, las promesas que me hiciste. Si te vas van a ser promesas vacías. Si el dolor es necesario y el amor es para siempre, olvidemos esta historia y escribamos la siguiente. Sabes bien que yo, yo te salvé de mi tormenta. Siempre me amaste aunque te mientas. Pueden ser más, perdí la fe. Pueden salvarnos si lo intentas. Mi pronóstico fue estar contigo, estar contigo. Y tú, solamente tú. Si ya no hay sismo que te si mueva, si ya no hay nada que te mueva, intenta verme y ponte a prueba. Serán tus ojos los que pues tu pronóstico es estar conmigo, estar conmigo.